tan sensual vestida de colores, ojitos verdes matadores. Te conozco ya hace un tiempo y hace un tiempo soy feliz de tenerte aquí a mi lado, de sentirme acompañado, de ser el afortunado. Delicada, a veces fiera, a veces mi cocinera, porque ya no soy cualquiera. Soy un poco celoso por demás. Por tus besos, capaz de matar. Sé que te gusta, sé que te agrada. ¿Y qué decirte si estás enojada? Contigo aprendí a ser un hombre. Te conozco aquí cerca y a distancia. Reconozco tu fragancia. Reconozco tu fragancia, tu muñeca.